Los hombres vuelven mansamente a casa por la noche del campo de la calle más próximos, donde los persiguen los ecos de su hogar, y su vida languidece porque respiran su propio aliento una y otra vez. Mañana y tarde sus sombras llegan más lejos que sus pasos diarios. Deberíamos volver a casa de lejos, de aventuras y peligros y descubrimientos cotidianos, con nueva experiencia y carácter. Bienvenidos a Los Años Ciegos. Hoy estamos con un programa dedicado al escritor norteamericano Henry David Thoreau, al que ya dedicamos el programa anterior. Y hoy seguimos un rato más con él para adentrarnos en su modo de ver las cosas. Estuvieron dedicados a extraer a la vida todo el meollo. Es una frase de Thoreau que invocábamos al principio de cada reunión. Nos reuníamos en la antigua cueva india y por turnos leíamos a Thoreau, Whitman, Shelley, a los grandes, incluso algunos poemas nuestros, y en el hechizo del momento dejábamos que la poesía desplegara su magia. Para ser leído al comienzo de las reuniones del Club de los Poetas Muertos. Fui a los bosques porque quería vivir a conciencia, quería vivir a fondo y extraer todo el meollo a la vida. Dejar de lado todo lo que no fuera la vida, para no descubrir, en el momento de la muerte, que no había vivido. Escuchábamos las palabras de la película El Club de los Poetas Muertos, en que se hace referencia en varias ocasiones a este escritor que hoy traemos aquí. Una película interesante, pero bueno, a mi manera de ver, aunque bien intencionada, un poco facilona, un poco superficial, pero bueno, interesante aún así. en esa película también se hace referencia a alguna otra figura literaria que está cercana a Zorro, como Walt Whitman. Y vamos a traeros más adelante otro par de películas en que bien se hace referencia directamente o están relacionadas de alguna manera, en cualquier caso, con los problemas que planteó Zorro. Uno de los temas en los que el pensamiento de Zorro contrasta con el de las tendencias de la época es la visión que tiene de la naturaleza, el modo de relacionarse con lo natural por contraposición a lo civil, lo cultural o lo humano, sin más. En la biografía que le dedica Antonio Casado da Rocha, Zorro, biografía esencial, podemos leer un pasaje que viene al caso. Dice así: para los puritanos, el mundo natural era un lugar de condenación. Más allá de los límites de la civilización, la espesura virgen tentaba a la gente al pecado y se convertía en un ídolo salvaje, en un obstáculo entre el pueblo elegido y su Dios. No es de extrañar, entonces, el fervor de aquellos por tumbar el mayor número posible de árboles y de indios. Solo en el siglo XVIII comenzó a contemplarse la naturaleza como algo valioso, aunque más como campo de investigación científica que otra cosa. Se buscaban sus leyes universales sin mayor interés por lo particular. El símbolo predilecto era el jardín bien cuidado, y apenas existía apreciación estética de las montañas o los manantiales, que se consideraban como cosas irregulares y caóticas. Esa percepción cambió con la llegada del romanticismo europeo a América, donde se convirtió en la fuerza cultural dominante durante estas cuatro primeras décadas del siglo XIX. Para Zorro, como para todos los trascendentalistas, la naturaleza era algo más que la suma de sus partes, los objetos físicos. Era una proyección del espíritu divino. No obstante, mientras Emerson y los demás exhortaban a buscar el ser universal en los bosques, parece que solo Zorro se encontraba en ellos verdaderamente a sus anchas. De su escrito breve Pasear o Caminar, publicado póstumamente, vamos a leer unos fragmentos en que esta concepción de lo natural queda bien patente. Quisiera hablar a favor de la naturaleza, de la libertad absoluta y lo agreste en contraposición a la libertad y la cultura meramente civiles. Considerar el ser humano como un habitante o una parte integral de la naturaleza más que como miembro de la sociedad. Quisiera hacer una declaración extremista y si es así le daría gran énfasis, porque ya hay suficientes defensores de la civilización, el sacerdote, el consejo escolar, y cada uno de vosotros os ocuparéis de ello. Si no pasara al menos 4 horas al día, y por lo general suele ser más, errando por los bosques, las montañas y los campos, absolutamente libre de todo compromiso mundano, Creo que no podría conservar la salud ni el ánimo. Pero la caminata de la que yo hablo no tiene nada que ver con hacer ejercicio, como suele decirse, como si se tratara de un enfermo que toma su medicina a las horas fijas, o alguien que levanta pesas. No, sino que es la empresa y la aventura del día en sí. Una vez un viajero le pidió a la criada de un ilustre hombre de letras que le enseñara el estudio de su amo, y esta le respondió: aquí está su biblioteca, pero su estudio es al aire libre. Hoy en día, casi todo el llamado progreso humano, como la construcción de casas y la tala de bosques y de todos los grandes árboles, sencillamente deforma el paisaje y lo hace cada vez más dócil y ordinario. De momento, por los alrededores, la mayor parte de la tierra no es propiedad privada. El paisaje no tiene dueño y el caminante disfruta de cierta libertad. Pero posiblemente llegará un día en que la dividirán en los llamados campos de recreo, en los que unos pocos dispondrán de un placer limitado y exclusivo. Las cercas se multiplicarán, y las trampas del hombre y otros artilugios inventados para confinar al ser humano en los caminos públicos harán que caminar sobre la faz de la tierra de Dios sea interpretado como la violación de la propiedad de algún caballero. Disfrutar de algo en exclusiva es, por lo general, excluirse a uno mismo de disfrutarlo de verdad. Aprovechemos, pues, nuestras oportunidades antes de que lleguen los días aciagos. La vida coincide con lo agreste. Lo más vivo es lo más salvaje. La presencia de la naturaleza no sometida al hombre lo renueva. Para mí, la esperanza y el futuro no están en los jardines ni en los campos cultivados, en los pueblos ni en las ciudades, sino en los pantanos inaccesibles y movedizos. Sí, aunque me consideréis perverso, si me propusieran vivir en el vecindario de los jardines más bellos que el arte humano haya concebido, o en un pantano deprimente, sin duda elegiría este último. Mi ánimo infaliblemente se levanta en proporción directa a un exterior monótono. Hay un gozo intenso en la mera existencia animal. Cuando quiero recrearme, busco el bosque más profundo, el pantano más denso, más interminable y para el ciudadano el más deprimente. Penetro en el pantano como en un lugar sagrado, un sancta sanctorum. Allí está la fuerza, la médula de la naturaleza. El bosque virgen cubre el mantillo. Y la misma tierra es buena para el hombre y para los árboles. La salud humana requiere tantos acres de pradera para contemplar como carretadas de estiércol su granja. Es la fuerte sustancia de la que se alimenta. A un pueblo lo salvan tanto los bosques y pantanos que lo rodean como los hombres de bien que lo habitan. Una comunidad con un bosque primitivo que se agita en lo alto y otro bosque primitivo que se pudre por debajo no solo es apropiada para el cultivo de grano y patatas, sino también para el cultivo de poetas y filósofos por los siglos venideros. Conservar los animales salvajes, por lo general, supone la creación de un bosque en el que habiten y al que recurran. Lo mismo sucede para el hombre. Hace 100 años, en las calles se vendían cortezas extraídas de nuestros propios bosques. Creo que en el simple aspecto de esos árboles primitivos y ásperos había un principio que curtía y fortalecía las fibras del pensamiento humano. ¡Ay! Tiemblo por esta época degenerada en comparación de mi pueblo natal, en que ya no se puede recoger un buen montón de corteza gruesa, ni producimos brea ni trementina. Las naciones civilizadas, Grecia, Roma, Inglaterra, se han alimentado de los bosques primitivos que antiguamente se pudrieron donde están ellas. Sobreviven en tanto la tierra no se agote. ¡Ay, de la cultura humana! Pero se puede esperar muy poco de un pueblo que agote su manto vegetal y se vea obligado a fabricar abono con los huesos de sus antepasados. Allí el poeta se nutre solo de su grasa superflua y el filósofo se ve reducido al tuétano de sus huesos. Bueno, hay que hacer notar que estos extractos que leí de manera seguida sin más comentario están extractados de una edición en castellano de este libro de Zoró, de la que se han hecho varias, por cierto, varias ediciones, pero la que en concreto os estuve leyendo es la de la editorial Olañeta, que aunque es una editorial muy meritoria, por otro lado, no deja de dejar un poco que desear en este caso, porque este texto no es completo y sin embargo no hay ninguna indicación de donde se muestre esto. Se presenta como si fuera el texto completo, aparentemente, y luego resulta que no, que han cortado cosas. Así que un tirón de orejas para esta editorial, que, como ya digo, por otra parte, es muy meritoria y tiene un catálogo muy, muy interesante. Además de Walden, que es su libro más conocido, como habíamos dicho ya, y aparte de los panfletos de los que estuvimos leyendo el programa pasado bastantes trozos, y aparte también de algún libro de viaje que tiene, Zoró escribió además poesía. Bueno, vamos a escuchar entonces uno de esos poemas con un fondo musical del que os voy a comentar algo después. Tenéis que prestarle un poco de atención a ver si voy encontrando esta poesía. Bueno, es un poema que uno de sus conocidos, por cierto, recitó en ocasión de su funeral, del funeral de Zoró, que se titula Sic Vita. Bueno, entonces vamos a ver si podemos encontrar ese fondo y el poema Sic Vita. Allá va. Sic Vita by Henry David Thoreau. I am a parcel of vain strivings tied by a chance bond together, dangling this way and that. Their links were made so loose and wide, methinks, for milder weather. A bunch of violets without their roots and sorrel intermixed, encircled by a wisp of straw once coiled about their shoots, the law by which I'm fixed. a nosegay which time clutched from out those fair Elysian fields, with weeds and broken stems in haste, doth make the rabble rout that waste the day he yields. And here I bloom for a short hour unseen, drinking my juices up, with no root in the land to keep my branches green, but stand in a bare cup. Some tender buds were left upon my stem in mimicry of life, but ah, the children will not know till time has withered them the woe with which they're rife. But now I see I was not plucked for naught. And after in life's vase of glass set while I might survive, but by a kind hand brought alive to a strange place, that stalk thus thinned will soon redeem its hours, and by another year, such as God knows, with freer air, more fruits and fairer flowers will bear, while I droop here. Pues este era el poema Sigvita, y la música que escucháis de fondo era la conocida como Sonata Concord, a cargo del compositor Charles Ives, que en concreto el corte número 4, que es el dedicado a Zorro. Y esta Sonata Concord es una obra inspirada en el grupo de los Trascendentalistas, y se terminó hacia finales de los años, hacia los años 20 del siglo 20. Y siguiendo con la poesía, vamos a poneros otra curiosidad, en este caso una cosa más moderna, un poema musicado por un cantautor de ahora, un tal Michael Crisi, del que he podido encontrar un puñadito de canciones, de la que os pongo la titulada Canción del Viajero. Gentle river, gentle river, swiftly glide your stream along. Many a bold voyager bravely swelled the gay chanson. Thus we lead a life of pleasure, thus we while the hours away. Thus we revel beyond measure, gaily live we while we may. Thus of old our valiant fathers, many a lagging year gone, gliding over the rippling waters, taught to banish care in song. Thus we lead a life of pleasure, thus we while the hours away. Thus we revel beyond measure, gaily live we while we may. Thus we lead a life of pleasure, thus we while the hours away. Thus we revel beyond measure, gaily live we while we may. Now the sun's behind the willows, now he gleams along the lake. Hark across pleasure. Thus we while the hours away. Thus we revel beyond measure. Gaily live we while we may. Rise, Apollo, up before us, ere the lark's begun her lay. Let us all in deafening chorus praise the glorious King of day. Thus we lead a life of pleasure, thus we while the hours away. Thus we revel beyond measure, gaily live we while we may. Pues vamos a seguir ahora con la percepción que nos ha quedado de Thoreau sobre, vamos, lo que un poco lo que ha sido su recepción en distintos ámbitos y la imagen que ha quedado de él en el, digamos, en el sentir general. Bueno, hay que decir que se ha dado una mitificación del personaje y se han seguramente sobredimensionado algunas anécdotas que no son para tanto. La imagen de Zorro que ha quedado está, sí, seguramente un poco desfigurada. Y bueno, aparte, quizá no se han aprovechado todos los temas que ha tocado, toda su riqueza de pensamiento, si se ha reducido a algunos tópicos. Los hechos que me refería que se han sobredimensionado son los dos por los que es más conocido: su retiro a los bosques y su arresto. Bueno, hay que hacer notar que en Walden estuvo 2 años, no estuvo ni mucho menos llevando una vida, su vida adulta completa, como una especie de ermitaño, porque además tampoco en Walden estuvo completamente aislado, sino que, bueno, recibía visitas, se acercaba al pueblo a comprar cosas que necesitara. Y entonces esto no era tan así, no era una especie de misántropo que no quería saber absolutamente nada de los demás. Y en cuanto a su paso por prisión, bueno, fue una cosa muy nimia, fue simplemente una noche que pasó allí entre rejas, en la comisaría del pueblo, y bueno, no fue ni mucho menos una condena a cadena perpetua en la fortaleza Pedro y Pablo, por ejemplo. Bueno, en cuanto a esto que os decía de que no era tan eremita, tan insociable, hay que hacer notar también que participaba en la vida social dando conferencias, reuniéndose con los trascendentalistas y en los que colaboraba publicando en su revista, en The Dial. También era maestro y por tanto se implicaba en la educación de los niños de la comunidad, y hay que recordar también que estaba implicado en el movimiento abolicionista. On day got it's a home day. Dark a he dug a got it's a home day. Aga on day get it's a home day. Luego está también el movimiento contrario. Ahí ha habido quien ha hecho una desmitificación un poco también excesiva en cuanto a que ha pretendido que el no llevar una vida, no sé, grandiosa, digamos, en acontecimientos externos, pues puede un poco restarle valor a la obra que ha dejado. Esto tampoco es así. Y bueno, se le reprocha, por ejemplo, el haber sido como muy provinciano, ¿no? Como no haber salido nunca mucho de Concord. Y bueno, es verdad que no hizo grandes viajes, aparte de dos o tres escapadas tampoco muy, muy lejanas. Fue por Canadá lo más que se alejó. Pero bueno, él mismo decía: he viajado mucho en Concord. Seguramente que le bastaba con un territorio cercano, porque de lo que se trataba era de entrando en ese contacto con la naturaleza, caminar más hacia adentro que hacia el exterior. Y para quienes le reprochen esta falta de cosmopolitismo como una falta, se puede citar al mismo Thoreau cuando decía: los acontecimientos no tienen una importancia abstracta y absoluta, sino que solo me conciernen en cuanto se refieren a un hombre. La biografía de un hombre que ha pasado sus días en una biblioteca puede ser tan interesante como las campañas peninsulares. Las memorias de Gibbon lo demuestran. A mi juicio, viaja tan lejos cuando coge un libro del estante como si fuera a los túmulos de Asia. Con que Lisiado me contara con qué hombría se gira en su silla, mira la ventana sur y luego al norte, y al final mira el fuego, resultaría tan bueno como un viaje por el continente o las praderas, porque yo mido la distancia hacia el interior y no hacia el exterior. En el perímetro de las costillas de un hombre hay espacio y lugar suficiente para cualquier biografía. Por otra parte, había dejado dicho que no disfrutar de ninguna ventaja era su mayor ventaja, y que uno es rico en función de las cosas de las que pueda prescindir. Bueno, entonces, como os decía, aparte se ha hecho una especie de limitación temática también muchas veces. Y hay que tener presente que, al margen de su faceta literaria, que es importante, su calidad como escritor, de la que me hubiera gustado haceros aquí algún extracto también de sus ideas sobre el estilo y el arte literario, que son también muy, muy ricas, pero no va a dar tiempo. Así que vamos a prescindir de ello. Bueno, digo que, al margen de esta faceta literaria, y al margen también de la faceta de como observador de la naturaleza, pues se ha tomado sobre todo su defensa del individuo frente al gobierno, y más específicamente el tema de la desobediencia civil. Se ha centrado en esto la atención, dejando en la oscuridad otras reflexiones en otros ámbitos, como lo que mencionábamos respecto a lo que leímos anteriormente de la limitación de lo humano frente a lo natural, pero también respecto al entendimiento del cuerpo y de la salud, distintas cuestiones éticas que se pueden sacar de su experiencia y su pensamiento, y también sus meditaciones sobre los medios de ganarse la vida en torno al ocio, los modos de recreo, la vida contemplativa. En fin, el caso es que bueno, durante su vida se le tuvo ante todo por naturalista más que como escritor o como pensador original. Bueno, en sus tiempos se le tenía más bien como un mero epígono de Emerson, sin nada especial que aportar a lo que había aportado Emerson. Pero bueno, yo creo que ya estamos viendo que sus perspectivas eran bastante amplias. Y bueno, aunque se le tenía efectivamente por un mero naturalista, a nosotros no nos extraña que cuando la Asociación para el Avance de las Ciencias, por ejemplo, le envió un cuestionario para conocer sus actividades científicas, anotara lo siguiente. Decía así, en una anotación que hizo en su diario. Decía, como no creen en una ciencia que trate de la ley superior, me veo obligado a hablar a su condición y describir solo esa pobre parte de mí que pueden entender. El hecho es que soy, de la cabeza a los pies, un místico, un trascendentalista y un filósofo de la naturaleza. Ahora que lo pienso, tenía que haberles dicho de entrada que era un trascendentalista. Esa hubiera sido la forma más breve de decirles que no entenderían mis explicaciones. Abundando en esta actitud ante lo puramente científico y utilitario del conocimiento, decía encaminar el libro del que leímos antes unos extractos, aunque ahora cito según otra edición, la edición del Arte de Caminar, según Antonio Casado Rocha. Decía así, sobre una sociedad que existía en el momento con intereses divulgativos. Decía, hemos oído de la existencia de una sociedad para la difusión de los conocimientos útiles, que así se llamaba esa sociedad. Se dice que el conocimiento es poder y cosas por el estilo. A mi juicio, existe una idéntica necesidad de una sociedad para la difusión de la ignorancia útil, a la cual llamaremos la bella ciencia. Una ciencia útil en un sentido superior, pues, que es la mayoría de nuestra tan cacareada ciencia, así llamada, sin una pretensión de conocimiento que nos sustrae de las ventajas de nuestra ignorancia real. Lo que llamamos conocimientos muchas veces no es sino nuestra ignorancia positiva, y lo que llamamos ignorancia, nuestros conocimientos negativos. Mediante largos años de paciente industria y lectura de los periódicos, pues, ¿qué son las bibliotecas científicas sino archivos de periódicos? Un hombre acumula una miríada de hechos, los atesora en su memoria, y entonces, cuando en alguna primavera de su vida se interna en los grandes campos del pensamiento, él, por así decirlo, se va a pastar como un caballo y deja todo su pienso atrás en el establo. Hay veces que yo diría a la sociedad para la difusión de los conocimientos útiles, id a pastar hierba. Habéis comido heno durante mucho tiempo. La primavera ha llegado con su verde cosecha. A las propias vacas las llevan a sus campos de pasto antes del fin de mayo. Sin embargo, he oído hablar de un granjero desnaturalizado que mantenía su vaca dentro del granero alimentándola con heno durante todo el año. Con frecuencia, la Sociedad para la Difusión de los Conocimientos Útiles trata del mismo modo a su ganado. A veces, la ignorancia del hombre no solo es útil, sino que es bella, mientras que sus llamados conocimientos son a menudo peor que inútiles. Además, son feos. ¿Cuál es mejor hombre con el que tratar? Aquel que no sabe nada sobre un tema, y lo cual es extremadamente raro, sabe que no sabe nada, o aquel que realmente sabe algo sobre el tema, pero piensa que lo sabe todo. Zorro siempre llevó una vida modesta, realizando distintos oficios. Y en una respuesta a un cuestionario que le mandaba la Universidad de Harvard para interesarse sobre su trayectoria, unos años después de graduarse, hacía esta enumeración de todas las profesiones a las que se fue dedicando. Maestro de escuela, tutor privado, agrimensor, jardinero, granjero, pintor de brocha gorda, carpintero, albañil, jornalero, fabricante de lápices y papel de lija, escritor y poetastro ocasional. Y el caso era que su única ocupación estable consistía en ser lo mejor que podía llegar a ser y mantenerse listo para cualquier circunstancia. ¿Cómo extraer la miel de la flor del mundo? Ese es mi oficio cotidiano. Y acerca de la recepción que tuvo en vida y de la posterior, vamos a dar un par de pinceladas ahora. Hay que tener en cuenta que en vida solo publicó dos libros, Una semana en los ríos Concord y Merrimack y Walden, y sus diarios, que son tan importantes, que es el núcleo del que salió, el que sacaba primero las conferencias y luego elaboraba sus ensayos también a partir de ese material más en bruto. Pues los diarios, que abarcan pues una cantidad de volúmenes considerables, solo se publicaron después de su muerte y además, bueno, bastante tarde. Si no recuerdo mal, creo que fue a principios del siglo XX. Y bueno, decía Zorro, dejó escrita una anécdota en torno a sus problemas para difundir su obra o para verla publicada simplemente. Y bueno, decía esto: durante el último año, mi mal llamado editor ha estado escribiéndome para preguntarme qué debía hacer con las copias de Una semana en los ríos Concord y Merrimack que aún tenía en su poder, y al final me ha sugerido que reservaba otros usos para el espacio que ocupaban en su sótano. Así que hice que me los enviasen todos aquí, donde llegaron en el expreso de hoy. 706 ejemplares de una edición de 1000 que compré a Monroe hace 4 años y por los que he estado pagándole desde entonces, y que todavía no he terminado de pagar. La mercancía ha llegado por fin y ya puedo examinar mi adquisición. Mi espalda puede dar fe de que los libros son más tangibles que la fama, pues los he acarreado 2 pisos por la escalera hasta un lugar similar a aquel del que proceden. De los restantes 290 y pico, 75 fueron regalados y los demás vendidos. Ahora poseo una biblioteca de casi 900 volúmenes, de los cuales más de 700 han sido escritos por mí. En el mundo académico ha sido frecuente considerarle un narcisista inmaduro, ignorante de la vida social, cuya obra no puede tomarse demasiado en serio por carecer de concreción alguna. Y lo cierto es que ha tenido más seguidores entre activistas y literatos que en el mundo académico. Es verdad que a veces Thoreau parece volverse a la naturaleza como refugio ante su incapacidad para congeniar con los hombres. Así, en distintas anotaciones del diario, dice, por ejemplo: amo la naturaleza en parte porque no es el hombre, sino un refugio respecto a él. Si soy demasiado frío para la amistad humana, confío en no ser pronto demasiado frío para las fuerzas naturales. Creo que existe una ley según la cual no se puede sentir una simpatía profunda a la vez por los humanos y por la naturaleza. Las cualidades que te atraen de la segunda te separan de los primeros. Y respecto a esta huida de la persona a la naturaleza por su incapacidad para adaptarse a la sociedad, traigo ahora a recuerdo vuestro dos películas, como os mencioné antes, que eran la de Cierrutas Salvajes y Grizzly Man. Eran las que me refería antes, que os iba a comentar ahora. Hacia Rutas Salvajes es una adaptación de la crónica que hace un montañero, John Krakauer, sobre un caso de un chaval norteamericano que, abandonándolo todo, pues recorrió el país, distintos estados de sur a norte, y terminó en las tierras vírgenes de Alaska, un poco buscándose a sí mismo y huyendo de la vorágine social. Allí, después de unos pocos meses en que iba sobreviviendo, terminó apareciendo su cadáver, y esto dio pie a una polémica en la zona sobre si había hecho bien o no, si sabía lo que se hacía, sobre su responsabilidad o si era simplemente un inmaduro que no sabía lo que se enfrentaba. Y la película, bueno, no está mal, pero bueno, yo prefiero con bastante el libro. La película me parece que cae en algunos, bueno, en algunos fallos, por ejemplo, respecto a no presentar, no hacer, no tener en cuenta que está utilizando un medio cinematográfico, no un medio literario, y por lo tanto, por ejemplo, la voz en off que utiliza bastante por medio de la hermana del protagonista, pues me parece que queda un poco mal, entre otras cosas. Y vamos a escuchar una cita de esa película, en que expresamente se menciona a Zorro y se le cita, y en concreto se dice esto. Voy a citar a Zorro. Antes que el amor, el dinero, la fe, la fama y la justicia, dadme la verdad. Bueno, el libro de John Krakauer es más interesante, aparte porque menciona otros casos anteriores del siglo XIX también, y incluso, bueno, un caso también de su propia juventud, y bueno, hace una serie de reflexiones que, bueno, la película quizá queda demasiado un poco demasiado, no voy a decir acaramelado porque no, pero no, como le falta un poco de distancia respecto a la historia para hacer reflexionar un poco más. Y luego, en cuanto al otro documental que os mencionaba, el de Grizzly Man, está dirigido por el ya veterano y a menudo polémico Werner Herzog, y se trata de la crónica de Timothy Treadwell, que fue un avezado naturalista, o bueno, se pretendía serlo, que ante lo que él consideraba la inoperancia de los guardas naturales del parque natural al que solía acudir en Alaska, pues decidió llevar por sí mismo, tomarse por la mano la defensa de los osos, del entorno natural y de los osos en concreto. Y bueno, durante varios veranos, durante varios años, estuvo conviviendo con los osos y llegó a sintonizar mucho con ellos y estudiar de cerca, quizá, seguramente, por lo que vamos a ver, demasiado de cerca, su comportamiento. A los 13 veranos de pasarlos allí, siempre con problemas, tanto con los furtivos como con las autoridades, pues resulta que apareció su cadáver descuartizado junto con el de su compañera sentimental, pues fueron devorados por uno de estos osos. Timothy Treadwell había declarado incluso su impulso a convertirse en un animal salvaje. Tal era su hechizo por lo natural, por la naturaleza no humana. Bueno, y esto puede ser, estos dos casos pueden tener cierta consonancia con la obra de Zorro, aunque no la agotan ni mucho menos, pero son uno de sus ecos. En cuanto a las aportaciones políticas de Zorro, son notables, pero también es cierto que son muy limitadas. Hay que notar que establece los límites de la esfera humana respecto a la naturaleza, por un lado, y por el otro, los límites de la esfera política respecto a la vida privada del individuo. Pero no considera el ámbito de la esfera pública en cuanto tal. Su interés político teórico consiste casi solo en fijar los límites de la política. Restringiéndose sus intervenciones políticas a plantear tácticas para resguardar esta esfera privada de la esfera pública. Sin embargo, tampoco podemos ser tan tajantes. en algunos momentos parece estar a favor de una política de asambleas locales que evite la hipertrofia institucional del Estado, así como cuando nos dice en uno de sus escritos polémicos, el de la esclavitud en Massachusetts, dice esto: cada vez estoy más convencido de que para tratar de un problema público es más importante saber lo que opina el campo que lo que opina la ciudad. La ciudad no piensa demasiado. En una cuestión moral preferiría contar con la opinión de Boxborough que con la de Boston y Nueva York juntas. Cuando habla el primero siento como si alguien hubiera hablado, como si la humanidad existiera todavía y un ser razonable hubiera hecho valer sus derechos, como si varios hombres sin prejuicios allá en las colinas del país hubieran prestado atención al tema y con unas palabras sensatas hubieran redimido la reputación de la raza. Cuando en un pueblo perdido los granjeros organizan una asamblea especial para expresar su opinión sobre algún asunto que está preocupando a esa zona, ese, creo yo, es el verdadero y más respetable congreso que se reúne en los Estados Unidos. En cualquier caso, para interpretar a Thoreau y hacerse con su legado, también conviene tener en cuenta algunas de sus declaraciones, como cuando dice: quien no es capaz de exagerar no está capacitado para decir la verdad. Y también: en cada frase hay dos caras, una es contigo a mí, pero la otra mira a los dioses y nadie la ha afrontado nunca. Cuando expreso un pensamiento, boto una nave que ya no surca mi puerto, sino que se dirige al piélago. En consecuencia, exige una intuición divina, una visión frontal capaz de leer lo que se ha escrito con grandeza. No basta con leer, ni siquiera con las mejores intenciones, estos libros. Casi tendríamos que haberlos escrito. Solo quien haya tenido la fortuna de leerlos en el momento propicio, en la época más perceptiva y receptiva de la vida, podrá dar una explicación adecuada de ellos. Al fin y al cabo, como cualquier otro gran pensador, no trata de tanto de ofrecer una serie de postulados positivos como de meternos en problemas para empezar a pensar por nosotros mismos. Dice también en otro sitio lo siguiente: no andamos tan lejos de lo justo cuando respondemos a una pregunta con otra. Sí y no son mentiras. Una respuesta verdadera no tratará de establecer nada para siempre, sino más bien sacar las cosas a la superficie. Todas las respuestas pertenecen al futuro. Los días responden a los días. ¿O es que creemos que los podemos anticipar? Y en otra parte se quejaba de lo siguiente: en esta parte del mundo se considera motivo de queja que los escritos de un hombre admitan más de una interpretación. Pues vamos a ir ya terminando. Esto es lo que ha dado de sí nuestro interés por Thoreau. Recordaros que tanto este programa como el anterior que le hemos dedicado se complementan con un artículo que aparecerá en el fanzine de Radio Cuca, en el número 2, que va a salir en próximos días. Cuando os cuento esto, estamos a mediados de enero del 2011, pues en pocos días, en unas semanas, o así, saldrá. Y allí lo podréis encontrar una exposición con mayores referencias a fechas, nombres y otros movimientos y autores en los que se puede seguir la estela que lleva a estos problemas que trató Zorro. Hay que señalar que, como ya mencionábamos antes, su obra es bastante amplia y que se puede mirar desde muchas perspectivas diferentes. Y bueno, no pretendemos aquí ni mucho menos haberla agotado, tenerlo clasificado y ya que no nos dé ningún problema. Cada vez que se abre uno de sus libros, se empieza a poner todo en movimiento otra vez, todos los esquemas que nos habíamos hecho sobre él. Vamos a terminar con un fragmento de su libro más conocido, Walden, que por cierto se suele llamar Walden o La vida en los bosques. Bueno, hay que decir que el título original era Walden a secas y que el otro título es una cosa de los editores, una imposición de los editores. Decía así: la vida está en nosotros como el agua en el río. Podría subir este año más de lo que el hombre ha conocido jamás e inundar las sedientas tierras altas. Incluso podría ser el año memorable en que se ahoguen todas nuestras ratas almizcleras. No siempre ha sido seca la tierra donde vivimos. Veo tierra adentro las orillas que la corriente bañaba antiguamente, antes de que la ciencia empezara a registrar sus crecidas. Todo el mundo ha oído contar la historia que circula por Nueva Inglaterra del fornido y hermoso insecto que salió de la tabla seca de una vieja mesa de madera de manzano y que había estado en la cocina de un granjero durante 60 años, primero en Connecticut y luego en Massachusetts, de un huevo depositado en el árbol vivo muchos años antes, como se vio al contar las capas anulares a su alrededor. Lo oyeron roer durante semanas, tal vez empollado por el calor de una cafetera. ¿Quién no siente fortalecida su fe en la resurrección y la inmortalidad al oír esto? ¿Quién sabe qué hermosa y alada vida, cuyo huevo ha estado sepultado durante años bajo muchas capas concéntricas de rigidez en la seca vida muerta de la sociedad, depositado al principio en la albura del árbol verde y vivo, gradualmente convertido en la semblanza de su tumba condicionada? Una vida a la que tal vez la asombrada familia del hombre, sentada a la mesa festiva, haya oído roer durante años. ¿Quién sabe si no podrá salir inesperadamente del mobiliario más trivial y usado para disfrutar, por fin, su perfecta vida de verano? No digo que John o Jonathan se den cuenta de todo esto, pero ese es el carácter de la mañana que el mero paso del tiempo no puede hacer que amanezca. La luz que deslumbra nuestros ojos es oscuridad para nosotros. Solo amanece el día para el que estamos despiertos. Queda más día por amanecer. El sol no es más que una estrella de la mañana. Habéis escuchado Los Años Ciegos en Radio Cuca, la radio libre de Oviedo, en el 107.3 de la FM y en www.radiocuca.org. Hasta la próxima, salud.